A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Bienvenido a la última frontera del campo magnético de Regin 11. Resulta que somos en Panamá, somos en el hotel Holiday Inn y dentro de una hora Regin 11 va a dictar un curso completo de la relajación mental. Y en estos momentos se me acercaron una señorita morena que aparentemente asistieron con el último mini curso que Mamá Regina dictaron aquí en Panamá. Y fue un poquito intrigante de testimonio que tuvo a mí diciendo, y dijo, no me diga más porque se pierde la espontaneidad de esos testimonios. Señorita, ¿cómo se llamas? Corina Moreno. La morena que se llama Moreno. ¿Y usted tomaron el curso de Regina? Sí, el mini curso de Mamá Regina el 23 de abril. ¿Y qué pasó con ese curso después de ese curso? Bueno, yo recibí el curso y yo tenía tanta seguridad en ella que me andaban buscando. Yo lo recibí el 23 de abril y resulta que el 24 de abril me andaban buscando desesperada, no me encontraron. Entonces me encontraron el 25 y me regalaron una escritura, la casa donde yo vivía. No sé cuáles son los motivos, pero sí sé que fueron por el cursillo que tomé de Mamá Regina. ¿Pero quién te regalaron esta casa? Un señor que me dijo que la cuidara, el señor Lucio James. Entonces me dijo, puede usar la casa y se la regalo y tengo las escrituras allá. ¿Pero usted quiere decir que tomaron el curso de relajación, mini curso de Mamá Regina, y día siguiente alguien te regalaron una casa? Sí, el mismo día me andaban buscando el 23, el 25, porque recibí el cursillo de Mamá Regina. Yo estoy segura que fue eso. Es un beneficio seguro, seguro. Bueno, yo supongo, dentro de los radio oyentes hay muchos escépticos que dicen eso seguramente es otra fanática de Mamá no, Regina. No, yo no soy fanática, es real, lo de ella es real. Hoy casualmente, yo donde estoy trabajando, a las 2 me dan el turno para que salga. Y me dijeron esa señora, sin yo decirle nada, me dijo, váyase a las 11 en punto. Eso no es una cosa... Bueno, y tal vez es una fuerza catalítica, que esas cosas estuvo pendiente por suceder, pero estuvo estancado por un motivo u otro. Entra de la fuerza catalítica de Mamá Regina. O tal vez, como yo supongo la gran mayoría de la gente va a decir, fue nada más que una coincidencia. Es el magnetismo, yo sé que fue porque yo asistí ahí, porque todo lo tengo a mi favor. Antes no lo tenía y ahora todo lo tengo a mi favor. ¿Sientes como renacido en este curso? Es que desde el primer día que la vi, como que si me nací, desde el primer día que la vi yo nací de nuevo, porque es que es una cosa así. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio. A ustedes, papá Lisquita. La muñeca y le dejaron, ¿y qué? ¿Dejaron la cartera en el auto, en la calle, toda la noche sin usted? ¿Cómo fue el asunto? ¿Su nombre? Agripina de Cabrera. Buenas tardes. Mire, resulta que ayer, pues, yo tenía la muñeca en la parte de atrás del carro y cuando me iba la puse conmigo adelante. Me voy a ser franca, yo sentí como que algo se movía. Y que como habían dicho aquí, ¿no?, que la muñeca se movía, pues eso fue lo que yo pensé. Y en realidad yo dije, pues no tengo que tener miedo, ¿no? Si no es nada malo, Regina no practica la magia negra, así que ¿por qué voy a tener miedo? La cosa es que entonces cuando llegué a la casa, que saqué la muñeca y el aceite, lo puse en la puerta. Fui y cerré el garaje. Entré con la muñeca en la mano y el aceite. Luego cerré la puerta. Me llamaron por teléfono, cerré las luces, bueno, y todo, me quité la ropa para dormir. Esta mañana, como a las 9, cuando mi hijo salió, se sorprendió de que mi cartera, que por cierto no era muy chiquita, estaba encima del carro. Quizás será que te habrán robado la plata y lo demás está. Y para mi sorpresa, pues, estaba todo. 40 y pico de dólares y todas mis cosas. Así que yo me imagino que era por el magnetismo. Pero por encima del auto, ¿se dice dentro del auto o al fondo del auto? No me diga. ¿Y a qué clase del auto tiene? ¿No tiene un auto a veces muy peligroso que se acerca, no? No, tampoco. Buenas tardes. Resulta que anoche. Anoche estuve embarazada, ¿ustedes sabían eso? Anoche yo estaba encinta y hoy todavía estoy encinta. Pero anoche estuve mirando tantas gentes, algunos que no podían dormir, durmieron muy bien. Y algunos que siempre dormían muy bien, parece que se me despertaron varias veces en la noche. Fue una cosa muy curiosa. La mayoría de las personas se fueron a hablar acerca de lo que yo enseñé. Hubo algunos con conflictos, con preguntas en su cerebro. Estaban haciéndose muchos interrogantes anoche. Pero lo más curioso fue esta mañana. Yo me desperté un poco tarde, por primera vez. Dormí hasta las 7:20. Me desperté a las 7:20 de la mañana, pero yo estuve haciendo los trances cada media hora en la noche. Anoche cuando yo hacía trances, porque yo siempre me acuesto, duermo media hora, despierto, estoy 10 minutos en trance, visito a todos mis hijos, regreso, vuelvo a dormir. Pero esta mañana, en uno de mis trances, estaba observando a algunas personas cómo se corrían las luces. Me gustó muchísimo ver que sí están practicando, pero una se hablaba ahí en el espejo, pero no, se veía tan borroso todo que era casi imposible saber quién era. Era una mujer. Miraba y hablaba ya con ella, y te voy a correr las luces. Y te las voy a correr porque hoy tú tienes que ser una persona muy buena, porque hoy tú tienes que vivir mejor que nunca, porque hoy tú vas a ser rica. Y lo decía con una gana, como con un mando superior. Me di cuenta que era una mujer, no sé si está por aquí la que lo decía, tal vez eran como las 7 de la mañana. ¿Fue usted? Ah, bueno, eran como las 7 de la mañana, un poquito antes de las 7, porque yo me desperté a las 7:20. Debe ser antes de las 7 porque yo no tengo reloj. Pero la cuestión era que se decía allá y con una, como un poco impertinente, como lo decía, pero me gustó muchísimo porque en realidad estaba dándole órdenes a su propio eco y con eso se puede ayudar mucho. Así que felicitaciones y me alegro. También esta mañana yo estuve observando una persona y creo que fue también una señorita. Por la mañana cuando se aporrió, como una mano se aporrió, se golpeó y estaba haciendo algo y se aporrió y dijo una grosería que también la oí, ¿no? En la fecha 8 del junio 1978 en el Hotel Holiday Inn en Panamá, Daniel Blanco del radio El Meridiano hicieron una entrevista de Mamá Regina. Y como él estuvo haciendo una entrevista, yo con mi grabadora, estuve rendijando y escuchando esta entrevista. Me sirve esta primera pregunta. ¿De qué color son sus ojos? Esa es una pregunta que me han hecho muchísimas personas y yo misma no lo sé. Porque en algunas ocasiones los tengo verdes, en otras ocasiones como tirando anaranjado, a veces grises, y sinceramente todavía no entiendo qué color tienen mis ojos. Regina, ¿usted cree que sea conveniente, saludable o procedente presentar audiciones de radio al gran público, considerando que la radio es un vehículo vulgar tratando de invadir estos aspectos sobre ciencias que no son comunes, que no son de dominio público, tales como la parapsicología? Bueno, yo creo que no son de dominio público precisamente porque hay un complejo acerca de ello. Pero de todas formas, cada persona tiene sus facultades mentales, que desgraciadamente las personas o la gran mayoría de las gentes han tratado de ridiculizarlas, sabiendo que cada persona sí tiene su propio cerebro mágico dentro de sí mismo, porque yo no creo en las fuerzas de los muertos, ni creo en el espiritismo, ni creo tampoco en eso de leer el pasado y el futuro, pero sí creo muchísimo en la fuerza de cada una de las personas que existen. ¿Está usted entonces más por lo científico que por lo ocultista? Bueno, lo que yo enseño precisamente es ocultismo, pero ocultismo es lo que está oculto dentro de nuestro propio ser. Ocultismo es lo que se radica dentro de todas y cada una de nuestras células. Cada persona tiene 30 trillones de células aproximadamente, y en cada célula hay grabado aproximadamente 1 millón de acontecimientos. Total, allí está el verdadero ocultismo. Allí es donde están las verdaderas enciclopedias. No hay que salir a buscarlas a ninguna parte. De lo que usted rechaza del espiritismo, por ejemplo, ¿rechaza el concepto de una vida en el más allá? No rechazo una vida en el más allá porque inclusive creo en la reencarnación. Lo que no creo es en la comunicación con una persona que está muerta, porque yo concibo la inteligencia dentro de un envase. Es decir, usted puede transmitir la radio porque hay un espíritu que es la energía y hay una materia que es este micrófono y todas las cosas que hay dentro de una emisora. Total, si no está lo uno con lo otro, no existiría la voz suya penetrando en los hogares y en los oídos de las personas. En el momento que usted termina una vida, está simplemente cambiándose una materia o un vestido. Mientras usted tenga el espíritu separado de la materia, está totalmente imposibilitado para tener inteligencia. Es una energía inconsciente. Regina, ¿qué destino tienen los dineros que se recaudan en conferencias o actos que usted convoca y el público contribuye económicamente, como por ejemplo estos cursos que va a comenzar a dictar este sábado día 10 de junio y el domingo 11 aquí en Panamá? Bueno, efectivamente yo cobro los cursos porque yo me empecé a dictar los cursos hace 8 años con el nacimiento de mi hija. Ella nació con una enfermedad muy grave llamada membrana hialina, y el pediatra o varios pediatras que la vieron dijeron que de ninguna manera se salvaría, que ni siquiera un milagro. Yo resolví entrar a la incubadora, hacer que la niña se le cambiara toda su energía, y por intermedio de ello la niña se salvó. Prometí entonces, si la salvaba, enseñar sin ningún egoísmo. Al principio enseñé gratuitamente, pero vi que no daba ningún resultado, porque en realidad lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Luego empecé cobrando muy poco y vi que tampoco las gentes aprendían. Entonces resolví fundar un centro sin ánimo de lucro para ayudar a la sociedad. Y empecé a cobrar los cursos, y a nadie, absolutamente a nadie, le permito entrar gratuitamente si es que deseo que la persona aprenda. Y este dinero va a los fondos de ese centro. Por ejemplo, en Colombia tenemos dentistería gratuitamente, tenemos un edificio que ya les compré, las gentes se atienden allí todos los días para hacerles magnetismos, ritos, ayudarles, y además tenemos una oficina de empleo para buscar el empleo a las gentes que no han podido trabajar. Así que estos fondos van a ese centro internacional de la Unión. Regina, a propósito de las charlas que usted dicta y los cursos que da, se me ha dicho que usted los pronuncia tanto en castellano como en francés y en inglés. Y de otra parte se me dice que usted proviene del elemento popular de una ciudad colombiana, Medellín. ¿Usted tuvo estudios de idioma y en todo caso cómo puede dictar conferencias en inglés y en francés? Bueno, yo le cuento que yo nací en un pueblito llamado Concordia, al suroeste de Antioquia. Y nací en una calle muy simpática que se llama Siete Brincos, y yo nací en el último brinco de esa calle. Y como cosa curiosa, soy el último brinco de mi papá porque soy la número 18 en mi familia. Así que figúrese todas las cosas raras que hay dentro de mí. Yo nací allí y en realidad no tuve muchos estudios porque mi madre quedó viuda con 12 hijos y yo soy la última de esos hijos, por lo tanto no tuve mucho estudio. Sin embargo, yo dicto conferencias en las universidades de Estados Unidos y allí las dicto en inglés. Cuando yo estoy hablando con una persona sola, yo no puedo hablar muy perfecto el inglés, pero en el momento que tengo un grupo, estoy capacitada para hablar el idioma en forma no perfecta, pero sí casi perfecta. Igual me sucedió en Francia. Yo llegué a Francia, entré a dictar cursos al Palacio de las Fiestas, había un grupo bastante grande, inclusive todos los de la nobleza estuvieron ahí, tenía mi intérprete, pero me molesta mucho el intérprete, entonces resolví que me dejara él tranquila al cabo de 2 horas y empecé a dictar las conferencias en perfecto francés. Los franceses me preguntaron dónde aprendió el francés y les dije aquí, en este momento con ustedes, pero cuando salí a la calle me quedó totalmente imposible contestar siquiera uy. Interesante. Bueno, por cambiar la tema un poquito, vamos al 5 de junio 1978 en Bogotá, donde don Alfonso Díez de RTVE del Madrid, él es el director del programa Testigo, que tiene 40 millones radio oyentes a su programa, y él estuvo haciendo una entrevista de Mamá Regina sobre sus asuntos de la política política y otras cosas. Regina, entonces, ¿a usted quién la enamora? Ay, a mí el único que me enamora será mi marido, porque es el único que he encontrado que es verdaderamente sano, es un hombre tan bueno, tan extraordinario, y además me enamora mi gente aquí en Colombia, porque son gentes muy buenas, pero que desgraciadamente no ha habido un guía, y ahora yo los estoy guiando, y me espero que sea por un camino muy correcto, y que un día Colombia, por intermedio de mi persona, pueda dar muestras de verdadera honestidad, y sobre todo de espiritualidad. Porque somos católicos, pero no somos espirituales. Y necesito es que las gentes se vuelvan espirituales, pero como estaba explicándose un poco, para ser espiritual se necesita tener barriguita llena y el corazón contento. ¿Va a repetir en política? Lógico, ahora es cuando yo empiezo la política, y muy fuerte, porque desde ahora estoy empezando mi campaña. Voy a sacar gentes para el Consejo y la Asamblea en el año 80, Dios mediante, y pienso hacer toda la campaña para llegar a la presidencia de la República, no por ser presidente, porque eso se me pasa, como dicen vulgarmente, por la faja. Se me pasa muy mucho porque yo tengo un puesto muy grande y muy alto en todos los lugares del mundo, y sé que donde es sembrado la semilla, ha habido gentes curadas espiritual y corporalmente. Regina, mi última pregunta, ¿podemos hacer una predicción para el mundo? ¿Qué va a ocurrir en el mundo en el tiempo en que Colombia cambia de gobierno? Yo creo que el mundo, de todas formas, y no porque yo lo prediga, sino porque sinceramente es la misma forma de evolución, el mundo tiene que darse muchos golpes, las gentes, va a haber mucho problema, pero sí llega la paz, y la paz la traemos nosotros mismos. El día que la gente aprenda a conocerse a sí mismo y no a esperar que le regalen un cielo en las iglesias, ni tampoco estirarle la mano al gobierno, sino exigirle a los gobiernos, ese día vamos a tener paz espiritual y corporal. Entonces, las gentes aquí ya se están volviendo muy limpias, muy femeninas, las mujeres, los hombres ya no son tan horribles con su esposa, han cambiado mucho, porque es lo que yo les estoy enseñando. Es todo lo que yo enseño, a concientizar, a que el hombre sepa que tiene ahí con su mujer y la mujer con su hombre, y que ambos sean fieles para que haya verdadera paz, ¿no? Partidaria del matrimonio. Yo soy muy partidaria del matrimonio, o de que dos personas vivan juntas, pero que sean fieles. A mí no me importa si son casadas o si... un grave problema con la fidelidad, eso es tu... Sí, sí. Yo les enseño el motivo por el cual deben ser fieles, ¿no? Entonces, las gentes, por ejemplo, aquí hay un señor que él era borracho, mataba, violaba. Era de todo, pero nadie. ¿Cómo está en la cárcel en lugar de aquí? No, nadie lo cogía porque como era de plata, no había nada. ¿Gerente de un banco? Gerente de un banco. Bueno, entonces él empezó a escuchar mis programas y le caía muy mal. Pero siguió escuchándolos y empezó a cambiar. Lo primero que hizo fue dejar el cigarrillo, las mujeres, el trago. Y por último empezó a ser amigo de sus hijos y de su esposa. Y desde entonces hay un verdadero matrimonio, pero antes ni el matrimonio, ni los hijos, ni la esposa. Y él llegaba y era como un dictador ahí. Aquí nadie entra, nadie habla, nadie hace tal cosa. Y no había cariño. Y ahora, si los viera, tienen un hijo de 18 años. Todos los hijos tienen un hijo de, tienen hijos de 18 años y ahora están en su verdadera luna de miel. Y él me dice, para mí es increíble mi cambio. Yo ahora no soy capaz de ir a, ni a violar a una mujer, ni a admirarla para nada, porque yo adoro a mi esposa. Bueno, en este programa vamos a brincar mucho. Vamos a llevar a, ahora a mamá Regina hasta su centro donde está dictando un curso en el Domingo de los Ramos. Por favor, muy suelto los hombros. Suelta las rodillas. Hoy que se conmemora un año más del Domingo de Ramos y la celebración de la Semana Santa, espero que todos ustedes piensen qué quiere decir santidad. Santo no es aquel que se mantiene cubierto hasta la cabeza y que vive permanentemente rezando, sino aquel que está capacitado de convivir con sus semejantes. Santa es la persona que tiene comprensión hacia la humanidad. Santa es la persona que está capacitada para ayudarse y ayudar a otros. Semana Santa no es indicación de que vamos a comer pescado o a dejar de comer carne. Es simplemente botar toda la energía negativa y procurar durante todo el año vivir en paz con nuestra conciencia y con las conciencias ajenas. Paz interior, paz exterior. El día de hoy para ustedes tal vez fue uno de los más grandes y uno que marcará una época preciosa dentro de sus vidas. En el día de hoy posiblemente se inicia una nueva era dentro de todos ustedes y van a iniciarse con salud, dinero y amor. A todos ustedes quiero darles las gracias muy sinceras y quiero decirles que sinceramente voy a ser la esclava de todos ustedes hasta el día que yo vea que ya no me necesitan. Voy a iniciar en Colombia un matriarcado porque necesitamos cariño, porque todo el pueblo necesita comprensión y por eso me van a tener que llamar madre aún aquellas personas que no creen en mí. Un día, cuando yo pueda entregarles a ustedes toda la riqueza que tiene Colombia, ustedes me recordarán con agrado, con cariño, con simpatía. Tengo el ofrecimiento. Tengo el ofrecimiento de tronos en todos los lugares del mundo, pero como colombiana y masoquista que soy, deseo sufrir parejo con ustedes hasta conseguir lo que tanto deseamos, nuestra paz, nuestra libertad, la comprensión de nuestros sacerdotes, el amor de nuestros hijos y la grandeza de nuestros hogares. Por eso, de hoy en adelante, voy a ser también la madre de aquellos que hoy vinieron por primera vez al Centro Internacional de la Unión. Por eso quiero hacer un rito con con las vocales para que saquemos toda la energía negativa y podamos construir una nueva vida. El pasado está muerto. Como los muertos no puede volver a vivir, vamos a vivir el presente lleno de amor, de comprensión. Vamos a vivir el presente saltando todos los obstáculos. Vamos a vivir el presente demostrando que somos grandes física y mentalmente. Vamos a curar nuestro cuerpo y también nuestro espíritu y vamos a elevar plegarias al cielo para que derrame bendiciones en esta Semana Santa que ha caído en el mes de marzo. Regularmente el mes de marzo es el más grandioso de todos los meses. El mes de marzo trae muchas complicaciones. En el mes de marzo hay más muertes. En el mes de marzo hay más accidentes por la gran fuerza que existe, porque nadie entiende la fuerza que hay en el cosmos y en la humanidad. Cuando aprendamos a conocer esa fuerza, vamos directo, única y exclusivamente a hacer uso de esa gran fuerza, de esa gran potencia que está dentro de nuestro espíritu, dentro de ese envase que se llama cuerpo. Vamos a empezar a amar nuestro cuerpo porque él está guardando ese espíritu sagrado que le va a entregar a usted inteligencia, que le va a entregar a usted comprensión. Por eso y por la Semana Santa les ofrecí que con todo cariño vamos a rebajar aquí nuestra mercancía y queremos que ustedes usen el jueves y el viernes el pantalón blanco y el negro de la Semana Santa. El blanco para el jueves, el negro para el viernes. Allá en el almacén lo pueden adquirir las personas que deseen y la crema R11 a 150 pesos, o sea, menos del costo normal, del precio de costo de la crema. A mí me habían regalado. No. Ya les dije. Como él no me oye, cree que los demás tampoco oyen. ¿Cierto que ya les dije cuánto cuestan los pantalones? Entonces, vamos a hacer el rito para darle oportunidad a las otras personas que no recibieron el riego de que entren. Aquí están vendiendo también el sahumerio para el jueves y viernes y la loción de esta para que echen en su casa, pero les advierto, tiene que estar todo muy limpiecito y echar en todos los rincones de la casa, debajo de las camas, en los closets, en los baños, en todos los lugares van a echar el incienso y también la loción. Por todas partes. Si le sobra loción, usted se la aplica de los pies hacia arriba, cubriendo todo su cuerpo. Queremos pedirles, si no es mucha molestia, que cada persona pueda traernos siquiera 100 firmas. Necesitamos todavía 30.000 firmas. Son 50.000 y tenemos 20.000. Necesitamos 30.000 y si ustedes cada uno trae 100, yo creo que podemos conseguir las 50.000 firmas antes del martes. Tiene que ser el nombre legible, luego la firma y el número de la cédula de ciudadanía. No me interesa que hagan trampas poniendo una cédula que no existe o poniendo cualquier número. O repitiendo o firmando por otras personas. Me gustan las cosas legalmente porque legalmente vamos a sanear nuestro país. Suelto los hombros, suelta las rodillas. Favor cerrar sus ojos muy suavemente. Quedó magnetizado hoy con especialidad y también todos los ramos y todo lo que hayan traído las personas que tienen sus florecitas ahí para regalármelas, yo se las regalo para que la tengan en su casa y me recuerden muchísimo porque quedaron con mucho magnetismo. Así que se quedan con ella tranquilamente. Suelto los hombros, pero tampoco es que les dé remordimiento a los que ya me las entregaron, ¿no? Ay, yo a ver si las he entregado. Ay, Dios mío. Esto fue en el centro de Mamá Regina en Medellín, Colombia. Fue una panorama que le brincaron para todas partes de los continentes. Un aspecto, otro aspecto de Mamá Regina 11. Eso es el esposo de ella, Dani Lisca, despidiéndose con todos los radio oyentes. ¡Hasta luego!